marchite las rosas y las mujeres que semejan gardenias. El whisky claro, preferible en las rocas, a las verduras digestivas y abstemias. Aún miento con la serenidad de los lirios. Mi corazón desparramó los claveles. ¿Será que anduve atiborrado de libros cuando debí desamarrar cascabeles? Prefiero el mar, la claridad y el salitre a la ciudad enmohecida y agreste. Serás tan ingenioso, medita Silvio, te siento un poco frío, juzgó Facundo. Pareces desarmado y tan callejero, no es de los elegidos, dicen algunos. Siempre llegando tarde, repite Alberto. ¿De quién me están hablando? Dudo Mercedes. ¿Por qué no te haces grande?, clamó Juanito, para que corrobores lo que pareces. Prefiero hallar la libertad y el paisaje, la libertad que yo mismo me invento. Dormir sin velo, sin calzón, sin herrajes, con toneladas de ansiolíticos dentro. Hago el amor profusamente de tarde, cuando la luz no me abandona un momento. Y así recorro tu tibieza y tu talle, y me derramo de segmento en segmento. Prefiero el claustro de tu amor al detalle, que andar saltando de sujeto en sujeto. No suenas tan compacto, dice Sabina, sigues desentonando sentencia Pablo. Careces de medida y te sobra tinta, y sigues disfrutando con lo logrado. Busca tu autocontrol, me aconseja Sara, que te falta sabor. Piensa Juan Luis Guerra, si no se divorció, ¿será que la ama? ¡Ah, qué conservador se volvió esta estrella! Sigo confiando casi siempre en los mismos. Yo no acostumbro a cambiar de cartera. No soy infiel, ni revendo, ni timo, pero me atengo preparado y alerta. No vaya a ser que el azar o el destino quieran cantarme una mala jugada, y vuelvo atrás cada vez que el camino tiende a privarme de aliento y coartada. A veces gana valor el cinismo cuando de sobrevivir se trataba. No sabes construir como Chico Buarque, atina a concluir cuando se debiera, que te falta insistir como Rubén Blades para imponer tu sello por donde quiera. Como no escuchas jazz, te faltan acordes, nos parecen mejores las cosas viejas. Debería educarse con lo que oye y acordarse de abril cada vez que pueda.